Roberto, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Argentina. Exactamente, quinto día de paro de transporte de ómnibus aquí en la capital de Córdoba. Ayer día de movilizaciones, Pepe, hacia el centro de la ciudad, a la sede de UTA por la mañana, y por la tarde reuniones entre los choferes, la UTA Nacional y la Secretaría de Transporte Provincial. No estuvo sentada en esa mesa la Municipalidad de Córdoba. Estuvimos escuchando a Erika Oliva. Erika es delegada de Tanse Trolebús. Los trolebuses aquí en Córdoba son conducidos por mujeres, pero no hay hombres que manejen los trolebuses. Erika Oliva, más o menos a las 21 horas de la noche, cuenta por qué fracasó la reunión y el paro sigue en este viernes por quinto día consecutivo. Cuando llegábamos a un acuerdo, se necesitaba la firma de un representante de UTA Nacional. Todos sabemos que está presente en Córdoba el señor Kiener, que es nuestro representante, que es de nuestro gremio. No se hizo presente. Y la municipalidad, que es el poder concedente, ya que el conflicto es dentro del ejido del municipio, tampoco se hizo presente. ¿De qué diálogo me hablan? ¿De qué diálogo me hablan si la municipalidad no se presentó ni se sentó en la mesa de dialogar con nosotros, ni siquiera buscar una solución? ¿A qué están queriendo llegar? No se entiende. Continúa el paro, entonces. Continúa el paro. También por la tarde, Pepe, se reunieron algunos gremios que apoyan a los choferes. Luego de una larga reunión, lanzaron un comunicado de alerta y movilización, no descartando un paro general. Pero lo que pasó es que en esa reunión estuvieron representantes de CGT Rodríguez Peña. No estuvieron representantes de la CGT Chacabuco, liderada por José Pien, el sindicato de empleo público, un poderoso gremio de aquí de Córdoba. Pien también es legislador de Unión por Córdoba, el gobierno, el partido que gobierna la provincia desde hace casi 20 años. Al comunicado lo leyó Pablo Carro, secretario general de ADIUC, el gremio de los docentes universitarios, y también de la titular de la CTA de Córdoba. Estamos dispuestos a sostener la unidad en la acción para ponerle freno a este modelo de exclusión social que encabeza Macri a nivel nacional y que en Córdoba tiene fieles exponentes. Las organizaciones sindicales firmantes nos declaramos en estado de alerta permanente y esperaremos la resolución de la negociación que los compañeros choferes y sus delegados llevan adelante. Nuestro compromiso en su lucha nos lleva a prometer nuestro esfuerzo para, de ser necesario, convocar un paro y movilización provincial para ponerle freno a este modelo que viene por las conquistas del movimiento obrero, que viene por los convenios colectivos, que viene para judicializar la protesta obrera y encarcelar a los dirigentes, vienen por la destrucción del modelo sindical argentino. Solo la unidad del movimiento obrero garantizará el bienestar de cada trabajador. Muy bien. Bueno, eso era lo que comunicaba Pablo Carro. En la tarde de ayer también estuvieron reunidos Ramón Mestre, el intendente de la ciudad, y Martín Yallora, vicegobernador a cargo del Ejecutivo Provincial, porque Juan Schiaretti, el gobernador, está de vacaciones, pidiendo a los choferes que recapaciten, a la justicia, que actúe con todas las de la ley y que el transporte vuelva a ser normal en nuestra ciudad de Córdoba. Hace pocos minutos, Marcelo Marín, el delegado de Abucor, una de las empresas que presta servicio aquí en Córdoba, dijo que no se destrabó el conflicto solamente por el capricho de la UTA Nacional. También volvió a criticar a la Municipalidad de Córdoba. Dijo que van a viajar a Buenos Aires porque allí lo espera el ministro de Trabajo Nacional, Jorge Triaca. Y bueno, fue optimista de que el conflicto se destrabe hoy, siempre y cuando atiendan sus pedidos. La UTA de Córdoba ha dicho que pueden permitir que el gremio siga intervenido y se llame pronto a elecciones. Espero que el interventor sea alguien de aquí, de Córdoba, y no de Buenos Aires, como es hasta ahora, Pepe. Muy frío aquí en Córdoba capital, la temperatura no levanta más de los 3 grados. Iniciamos otra jornada con, nuevamente paro de transporte. Tito, unas líneas sobre este clima de hostigamiento, de demonización que hay hacia los choferes de colectivos por parte de algunos sectores, en especial algunos medios y los gobiernos del municipio y de la provincia. Le ponemos nombre, Pepe, aquí en Córdoba, Canal 12, La Voz del Interior, el diario Día a Día, son Clarín, Cadena 3, el medio que dirige Mario Pereira, un hombre totalmente ligado a la derecha, es socio de Clarín, todos estos comunicadores, Radio Mitre, uno de ellos es Jorge Petete Martínez, que tiene un informativo en este momento de 6 a 9, todos ellos han intentado de poner una lucha de pobres contra pobres, una lucha de trabajadores contra trabajadores, y no buscar la parte principal del meollo, la parte principal del reclamo de los choferes. Había una campaña permanente, por supuesto, de hostigamiento a los choferes, y también toda una campaña de poner en contra, como te decía, a la sociedad, no buscándole la parte principal a esta reclamo. No hubo absolutamente nada o prácticamente nada de crítica al poder concedente, que es la Municipalidad de Córdoba, liderada por Ramón Mestre, socio de Mauricio Macri, radical, socio de Cambiemos. Se lo acusa a Mestre, inclusive hasta de ser accionista y uno de los dueños de la empresa ERSA, que tiene a su cargo el 80% del transporte público aquí en la provincia de Córdoba. Absolutamente nada hacia los empresarios que no cumplen el marco regulatorio de transporte, poniendo buenas unidades, unidades en buen estado, unidades para que pueda subir gente con capacidades diferentes, que están cobrando el boleto, uno de los boletos más caros de todo el país, y el servicio sigue siendo pésimo. La crítica para ese lado, no, la crítica hacia los trabajadores, que bueno, sí, por supuesto, tienen sus internas, tienen algunas falencias, pero desde nuestros medios, desde Radio Sur y por supuesto quienes hacemos Farco, tenemos una mirada totalmente diferente, y la lucha no está contra el trabajador, sino contra este modelo que excluye y que también es responsable de que medio millón de personas aquí en Córdoba estén de a pie sin colectivo durante toda esta semana. Yo no tengo memoria, Pepe, de otro conflicto tan prolongado, tan extendido como este. Tito, un abrazo grande, gracias. A ustedes, Pepe, gracias. Era nuestro compañero Tito Guzmán, directamente desde la capital cordobesa, en Radio Sur.